tuyo venimos, de donde vimos y a donde vimos nos dirigimos. Tú y yo tú, tuyo, vamos viviendo la vida con orgullo. Tuyo venimos, de donde vimos y a donde vimos nos dirigimos. Tú y yo tú, tuyo, vamos viviendo la vida con orgullo. El programa feminista de Radio Placeres. Dice que me gusta darle al bajo y al bombo. Dice que me gusta sanguilo. Déjalo caer. Aguacero en mayo. Asegurado que este es el mejor remedio para pasar los tragos amargos del patriarcado. Déjalo caer. Bonita tu casa. Mujeres libres construyendo medios libres. La 87.7 Radio Placer. Buenas tardes a todas, a todes las Radio Escucha. Estamos en una calurosa tarde, muy rica. Esto es Ruda con Malicia, el programa que hace temblar de la alegría a tu útero. Estamos aquí muy bien acompañadas con todas las cabras, un poco de calor, pero muy contentas porque tenemos un programa muy especial. Ya la semana pasada estábamos analizando lo que fue el encuentro de Arica, el encuentro feminista de mujeres. Y esta semana tenemos varios temas, tenemos una invitada también. Y tenemos temas muy interesantes para hablar. Pero antes, chiquillas, ¿cómo están? Me interesa. Muy bien. Bien, súper. Gracias. Queremos comenzar contándoles que hoy tenemos una innovación en el programa. Estamos invitándolas a concursar por dos agendas lunares. En la modalidad, cuéntanos tú. Básicamente es que nuestra radio escucha tiene que sacarle una foto a una ruda. Si es que usted tiene alguna ruda en su casa, en su patio, en su departamento, en su pieza, en donde sea que se encuentre, le saca una foto. Una foto. Ay, pero puede ser, por ejemplo, una foto o un dibujo de una ruda. Claro, pero que sea así como innovadora. Yo aquí con una ruda. No. Tiene que ser con una planta, una ruda, para que la mande a nuestro fanpage Ruda con Malicia Facebook o a nuestro mail rudaconmalicia@gmail.com. Y la mejor foto será la ganadora de una agenda lunar con nuestro hermoso logo de Ruda con Malicia. Ahora vamos a empezar con nuestro primer bloque llamado La Ruda Pregunta. Y para eso, nosotras como... Ahí me escucho, ¿no? Sí. Ya, bueno, salimos esta semana a la calle para comenzar a introducir como los temas que queremos abordar hoy, que tienen que ver con el amor romántico y con cómo somos, la educación, un poco de educación no sexista, etcétera. Entonces, la pregunta de hoy es... ¿Crees que hay juguetes para niños y otros para niñas? Ah, pero antes nos dicen que vamos a irnos a un tema. ¿No está? DJ, Fanny. ¿Qué tema? Nos vamos a ir a una de las canciones que estaban elegidas por alguna de las chiquillas que está acá. Vamos a hacer algo aleatorio y esto es Fémina y se llama El Olvido. Esto es del álbum Traspasa. Y continuamos con Ruda con Malicia por la 87.7 FM en Radio Placeres. También invitamos a quienes están escuchando por la señal online www.radioplaceres.cl a que nos acompañen, porque hoy día el tema es el amor romántico. Y también todo lo que eso conlleva, pues ese sexismo, todo lo que va ahí entrometido, guardadito, calladito, así que, o calladita, así que siga escuchando Radio Placeres y Ruda con Malicia. Es mi vida, es mi vida, es mi vida. estamos aquí partiendo nuestro primer bloque de Ruda Pregunta. Nos estás escuchando por la Radio Placeres 87.7 y también a través de www.radioplaceres.cl. Entonces vamos a comenzar con nuestra primera sección, porque en la sección donde salimos a la calle a preguntarle a las mujeres qué opinan sobre ciertos temas, porque siempre nuestra intención es no hablar por las demás, sino construir conocimiento entre todas. Y en esta ocasión, la Ruda Pregunta está enfocada a... Con este tema de las fiestas, sí, se viene mucho de regalos, juguetes, y uno puede ver en gran parte que los comerciales, el mercado, siempre apunta a una diferenciación entre niñas y niños. Esta terrible, pésima diferenciación en que tenemos capacidades distintas, en que unas y otros estamos designados y asignados para distintos roles, y precisamente esto se puede ver en los juguetes. Por lo que quisimos saber si realmente, no es una cosa solamente de mercado, sino que si las personas, las mujeres a las que entrevistamos, creen que deberían haber juguetes para niñas y juguetes para niños. Y ahora vamos a escuchar qué fue lo que nos dijeron. Toda la semana igual, el trabajo, los estudios, con tu espíritu dormido, esperando a que yo llegue. ¿Crees que hay juguetes para niños y otros para niñas? A mí me parece que sí. Sin embargo, uno ha visto en los últimos años un cambio en relación a la actividad que se realiza, ya que uno puede ver hoy en día juguetes como autos para niñas solo por el color. Al igual que las cocinas, también hay juguetes que son para niños, y la única diferencia es el color, que lo diferencia entre niño y niña, no la actividad, y creo que eso ya es un avance. Sí existen juguetes para niños y niñas, la verdad, los padres son los encargados de inculcarle a los niños y a las niñas el tema de que la muñeca es para niña y el autito es para niño, más que nada por algo cultural que porque la industria a lo mejor nos impone los juguetes diferenciados con colores incluso. Porque eso también, los juguetes de niños no tienen colores tan claros y los de niñas tienen típico rosado, amarillo y más común. Sí, pero por una cuestión impuesta como por el mercado, no porque realmente tenga que ser así. En realidad los juegos son universales, pero como la cultura en general te impone que sea diferente tipo de juego para cada uno. Bueno, ahí están los audios de nuestras entrevistadas, las cuales, bueno, hubo muchas respuestas que a mí me sorprendieron, porque casi todas dijeron que sí habían juguetes para niños y otros para niñas, pero particularmente se centraron en la diferencia de los roles a los que se les da estos juguetes. Por ejemplo, una entrevistada dijo que habían autos, por ejemplo, a los que solamente se les cambiaba el color para que fueran de niño o de niña, pero que en realidad el mercado vendía esos juguetes dirigido a los niños. Entonces siento que igual hay como una confusión por parte de, bueno, no solamente porque aquí apareció el mercado como principal espacio donde se determinan estos roles, sino que también salió el tema de la familia, que era como según cómo le haya inculcado los padres a ese niño o niña a qué va a jugar después cuando vaya creciendo. Entonces quería igual que aquí conversáramos y analizáramos cuál es realmente ¿cuál es realmente la significación que se le da a los juguetes? Ya sea por la función que ocupa o por el color al que se le asigna. Yo creo que la función de los juguetes, así como recordando cuando yo era chica, era simplemente así como elementos materiales para explayar mi imaginación. Como no tanto así como proyectándome a futuro de lo que iba a ser, sino que las cosas que se venían a la cabeza, uno ocupar esos elementos como para proyectarlos. Por lo mismo es cuático ver hoy en día que los juguetes cada vez como que están más hechos para cortar esa imaginación, para que uno no tenga nada que imaginar, porque ya viene todo listo. Y en ese sentido me sorprende que igual la gente naturalice este algo cultural, este algo familiar, como algo normal que efectivamente debería diferenciar con qué tienen que jugar niñas o niños y niñas. Claro, yo creo que la constante aquí es que seguimos hablando de algo importante, que hay una división en base al género. Igual sería importante hablar como de esta diferencia del sexo y género, No sé si qué les parece. Escuchemos unos audios más. ¿Más? Ya, para la segunda tanda y la seguimos discutiendo. Y la seguimos discutiendo. ¿Crees que hay juguetes para niños y otros para niñas? Pues sabéis que para mí siempre ha sido un problema esa cuestión, porque creo que los juguetes tendrían que ser como para ambos, pero no específicamente como dirigido así, porque por ejemplo, porque es con eso abrís mucho. O sea, las muñequitas para las niñas, los trencitos para los niños, los autitos. Entonces es como que vas planteando que una cosa para la mujer, una cosa para el hombre, y de ahí no nos podemos salir. Un niño o una niña podría jugar con cualquier juguete, incluso hasta con una caja. Hay una construcción social o desde el mercado que trata de enfocarlo de una manera como entrar a un pasillo con puras cosas rosadas, indica que son objetos o juguetes para niñas, que en general siempre están abordando una disposición más como de construcción de un rol que a futuro tienen que cumplir, como el ser mamá, el cocinar, el... no sé. Y los niños en general, más desde los autitos, los monitos de acción, o ser muy como el rol de del hombre, no sé, rudo, valiente, que es como el héroe y la princesa. Sí, pues vemos que las respuestas más o menos se dirigen a lo mismo. No todas están de acuerdo con esta diferenciación. Sin embargo, reconocen que el mercado, la familia, la cultura, la sociedad en general imponen una diferenciación de roles, pues. ¿Y de dónde viene esto? Se preguntarán ustedes. Para mí, esta diferenciación y esta asignación sexo-género proviene desde que uno está en la guatita y te hacen una ecografía y ven si tienes pene o vagina. Entonces, desde ahí como que la familia empieza a actuar para recibir a un varón o para recibir a una niñita, algo que yo... encuentro absolutamente absurdo, pero bueno, en la sociedad, en la cultura. Y desde esta manera se empiezan a generar, por cuestiones así como que pueden parecer muy mínimas, como el color de la ropa, hasta como proyectarse de cómo va a ser este hijo o hija. Es cuático pensar que a partir de tu genitalidad, desde antes incluso del momento en que naces, te imponen de cierta forma, quizás no una imposición que sea forzosa, pero sí al final lo es en lo más profundo. Te imponen cómo va a ser el comportamiento de tu vida, cómo va a ser tu identidad sexual, quiénes te van a gustar, con qué cosas puedes jugar y con qué cosas no. Y precisamente este es un gran mal al que las feministas queremos abordar, queremos erradicar, porque creemos que no por la genitalidad una persona se tiene que comportar de cierta u otra manera. Y cabras quieren... Cuando, sí, es importante señalar también que por eso, y en base también a las respuestas que recibimos, yo creo que haciendo como una síntesis de todo lo que nos contaron estas mujeres muy diversas, lo que yo saco como en conclusión es que todas reconocen, independiente de a quién le otorgan esta responsabilidad, reconocen que hay una división de los juguetes en base principalmente, son identificables una por como por el rubro, el oficio, la función y por el color. Y eso de los colores nos sirve mucho para ejemplificar esto de los géneros. Cuando hablamos del género femenino y del género masculino, ¿a qué nos referimos? A que en base a esta división sexual, a que si tenemos pene o vagina, primero somos hombres o mujeres, y eso es sexo, pero la división, cuando hablamos del concepto de género, hablamos ya de una construcción más cultural, y son ciertas características que le otorgamos a, en este caso, a lo femenino y a lo masculino. Entonces lo rosado sigue siendo lo femenino, lo delicado, lo sensible, lo emocional, y lo masculino siguen siendo... Son entonces estos colores más fuertes, más bruscos, oficios más como de hombre, de macho. De superhéroe. Bueno, básicamente de aventurero. También lo que buscamos como feministas es también identificar cómo estos roles también, que de alguna forma están llevados en un espacio social, como es los hombres haciendo roles de fuerza, haciendo actividades bruscas, haciendo actividades masculinas, entre comillas, y mujeres a las cuales lo privado fue sacado a un juguete, por ejemplo, como la Barbie que cocina, la Barbie que es madre, la Barbie que que básicamente hacen las labores de cuidado y atención. Pero básicamente... Que no son remuneradas. Esta pregunta claro. iba enfocada a este binario, a este tema que hablaban las rudas acerca de cómo el género finalmente va determinando la forma en que nos vamos desenvolviendo en la sociedad. Y ese control social que ejerce el colegio, por ejemplo, donde a partir de sus enseñanzas y de esta educación sexista que recibimos desde que entramos al jardín y que nos dividen por qué juguetes vamos a usar, qué colores nos vamos a vestir o cómo nos vamos a relacionar con nuestras compañeras. Yo recuerdo cuando iba en el jardín que muchas tías decían, no, es que él te pega porque tú le gustas. O sea, eso es reforzando, algo reforzando claro. este rol de masculinidad y machismo exacerbado en niños de, ¿cuánto? ¿3 años? ¿4 años? Claro. Por eso es que tenemos que problematizar, no solamente por el machismo que vivimos como mujeres grandes, sino que los niños que también se están educando a partir de esto. Tengo una acotación. Una de las acotaciones es que recordemos a las personas lo que estamos escuchando y sobre qué estamos hablando, porque si nos topamos en la radio con esto que conversamos, probablemente a nosotras no sea súper fácil de entender, pero ya estamos así como inmiscuidas en una conversación hablando de la educación, que no es un tema menor, y que también es una de las partes del modelo que va perpetuando y va reproduciendo día a día esto que somos, pues este ser mujer y este ser hombre. Así que la invitación es a eso y a ir redondeando un poco para poder irnos a escuchar una musiquita. Uh-huh. Sí, estamos sí. en el primer bloque, Ruda Pregunta. Estamos analizando qué nos dicen las mujeres porteñas sobre si existen realmente juguetes para niñas, juguetes para niños. Hemos llegado a la conclusión, a una pequeña conclusión, de que esto es en verdad una asignación cultural, una imposición proveniente del patriarcado, por qué no decirlo, que nos diferencia, nos asigna roles distintos que parecen ser de una manera muy sutil, pero que ciertamente construyen nuestra identidad, asignan una identidad encadenada a la genitalidad, o sea, al pene o la vagina que podamos tener. A los sexos, sí, también. Como para, en función de lo que habíamos explicado, para no confundir también en nuestras radioescuchas. Recordar que estamos en el programa Ruda con Malicia, el 87.7 Radio Placeres, o también nos pueden escuchar a través de www.radioplaceres.cl. Si quieren interactuar con nosotras, pueden hacerlo a través de nuestro fanpage, Ruda con Malicia. Recuerden también que estamos en este programa sorprendiéndolas con un concurso, una agenda lunar. Así que si quieren participar, tienen que enviar una foto con su ruda contándonos por qué es importante para ustedes, y la respuesta más creativa se va a llevar esta agenda que está súper buena. Bueno, para finalizar igual nuestro primer bloque de la ruda pregunta, y la pregunta que era, ¿qué crees que hay juguetes para niños y otros para niñas? Finalmente, donde radica la educación, o sea, donde radica este problema es en la educación. Y cómo abordamos los diferentes espacios en los que los niños y niñas se van construyendo como tal. Niñas. Y cómo también esa función que tiene el mercado, por ejemplo, en estas fechas, como decía la Fran, se mete dentro de las mentes y finalmente va delimitando cómo es que tenemos que ser en nuestro día a día. Claro, entonces, ¿cómo podríamos mejorar esto? ¿Cómo podemos fisurar el modelo? Yo pienso que una de las propuestas, y nuestra entrevistada también de más adelante a lo mejor nos puede aportar un poco más, es a través de la educación no sexista. Es a través de una educación mucho más integrativa, que ya no se base en estos dos binarismos, en lo masculino y en lo femenino, y que no dividan y no limiten nuestras habilidades también. Yo creo que tanto mujeres como hombres, todas, todos y todes, tenemos muchas más habilidades que de las que el modelo educativo no nos permite potenciar. Y precisamente es relacionado porque se nos coarta, o sea, yo creo que cuántas mujeres tenemos habilidades quizás para soldar, para martillar, construir cosas. Cambiar neumáticos. Cambiar neumáticos, claro, y son muy pocas las que lo hacemos porque y debido también a situaciones muy puntuales, pero en general la educación y el modelo educativo, tanto del colegio como de nuestras familias, nos sesga mucho y nos limita mucho. Así que también esa es la invitación. A construir un modelo. Seamos diferentes. Que no nos dé miedo ser diferentes. Que nos dé miedo pensar distinto. Como dijo Lemebel, hablemos de nuestra diferencia. Construyámonos desde nuestro sentipensar. No estemos condicionándonos por ninguna moda ni tampoco por estereotipos que ya harto mal que le han hecho a nuestra construcción como personas. Sí. Así que eso pues, chiquillas, este fue el primer bloque. Se vienen tres bloques mucho más interesantes. No, no sé si mucho, pero igual de interesante. Y si tienes algo que compartir, si quizás tienes alguna cría por ahí, alguna sobrina, sobrino, sobrine, a la que también te gustaría enfocar este tema y tienes algún dato, no sé, pues que algún juego, juguete o alguna forma en que quizás creas que se puede abordar en la familia la educación para que no sea sexista, para que no nos diferencie tan radicalmente. O cómo lo hacen. También podría ser contarnos algunas experiencias. A lo mejor yo creo y soy positiva en eso. Y creo que ya se están generando ciertas propuestas mucho más serias. Y que desde las familias también ya están cambiando y cuestionándose cosas que hace 10 años era imposible. Sí. Así que esa es la invitación. Y no dudes en escribirlo a nuestro fanpage, Rueda con Malicia. Nos vamos ahora con un tema, DJ Tan. Sí, nos vamos a ir con algo de música, no sin antes mandar un saludo a un compañero que nos está escuchando desde Territorio Inquieta, que es otro espacio comunicacional en Santiago. Probablemente en algún momento nos puedan retransmitir, bueno. Así que le vamos a hacer la pata para que nos retransmitan también. Y nos vamos a ir a escuchar algo que es de... Me llamo Sebastián, Niño Rosados, puede ser. Sí, muy ad hoc. Sí. Muy ad hoc. Ya, nos vamos a escuchar eso y volvemos a esta ruda con Malicia porque tenemos mucho más que hablar. El bloque que se viene, ¿cómo se llama? Lentes Violeta. Lentes Violeta, vamos a estar analizando. Una mirada a la actualidad, análisis y también la invitación, como decía la Monse, es a reflexionar y a cuestionar. Nada está totalmente impuesto, podemos determinarnos, y autodeterminarnos. Hola, mi nombre es Claudia Rodríguez, soy una activista travesti de Santiago y quiero mandarle un saludo a la gente que escucha el programa Ruda con Malicia, porque es un programa interesante, revolucionario, diverso, no paran de hablar las cabras, así que hay que puro escucharnos nomás. Ruda con Malicia en el hoyo. Radio Placeres. Como a los tres, yo me arrancaba con la muñeca de la Natalia. Y me encerraba con ella en el baño y la peinaba sin ropa y con tacos. Y mi mamá me pillaba un rato, me la quitaba y me daba un auto. Era entretenido igual, pero yo quería mi barrio. Rosadas y niños de azul, si hay montones de colores, porque solo dos combinaciones puedo portarme como un Superman. Y otro día en la noche soy Gatúbela y me voy a canilleras y guantes. Yo les pegaba stickers brillantes. Era entretenido igual, pero yo extrañaba mi Barbie. Niñas rosadas y niños de azul, si hay de colores, porque solo dos combinaciones puedo portarme. Radio Placeres. Hola, hola, hola. Estamos de vuelta con este nuevo bloque que viene con un tema que nos atañe a todas, a todes, a todos los que están escuchando. Vamos a estar hablando de amor romántico desde la mirada de Lentes Violeta, que es como analizar algún, no más que un tema, alguna coyuntura, algún modelo o alguna imagen o algún sonido que hemos tenido súper naturalizado, y vamos a darle esta mirada feminista o esta mirada más crítica desde la segunda vuelta a lo que solemos recibir sin pasarle filtro. Igual el tema que vamos a hablar ahora es el amor romántico, como ya lo mencionó mi compañera. Pero antes que todo, antes de empezar, nos gustaría como recalcar que esto no lo vamos a hacer como desde una posición de experta, de venir a decir cómo uno tiene que vivir el amor, sino que simplemente es también mostrar quizás una postura, o quizás mostrar una vivencia también de personas que también hemos vivido el amor romántico en carne y que hemos sufrido por ese amor romántico, ese amor que nos ha hecho mucho daño. Aquí no hay ningún experto en el amor, estamos todas en las mismas, construyéndonos, destruyéndonos y probando, pues, intentando día a día cómo amar, pues. Y tenemos, antes de empezar toda esta discusión, vamos a empezar con algo fuerte. Un mensajito para usted. Escribo, te doy hasta mis suspiros, pero no te vayas más, porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies con que camino, eres tú. Vueltos loca, acabamos de poner una canción de Shakira, es una canción bastante cruel, bastante dolor. Yo sé que usted la cantó cuando la estaba escuchando, yo también la estaba cantando, se me salió a cantarla, pero déle una segunda vuelta, pues, ¿qué nos está diciendo? Y es a partir de este mensaje que queremos definir qué es para nosotras el amor romántico. ¿Qué es para ti, Dani? Difícil escuchar esta canción, quizás más de una lloró con esta canción mientras la habían dejado o había dejado a alguien o no sé, pero bueno, dentro de todas estas cosas que vienen a la cabeza y que duele la guata un poco, el amor romántico para mí en verdad es aquel que nos estructura la vida, aquel que nos plantean que es como uno debe amar. cómo uno debe relacionarse con un otro. Aquel que te enseñan desde que eres chiquitita, que te dicen cuando estás en el kinder y te pega un compañero y te dicen, no, es que tú le gustas porque el que te quiere te apalea. Es ese que nos dicen también cuando salimos del colegio o cuando estamos pensando como en entrar a la universidad o estamos pensando en trabajar, nos dicen, no, que después tú vas a tener una familia, vas a tener como una pareja y vas a tener que tener hijos con esa pareja, por eso es como el que me estructura la vida. Para mí, yo creo que siempre es importante, después de todos los accidentes que he tenido en el amor, me es importante remarcar que para mí el amor romántico es una idea, es un ideal que nos vienen educando de chiquitita, una imagen de amor que nos deja en insuficiencia porque no nos acercamos a él. O sea, ¿qué ocurre cuando nosotros terminamos? Se rompe esta imagen del amor dura para siempre. ¿Qué pasa cuando no está satisfecha con la pareja? Sorry, el amor lo puede todo, ¿no? ¿Qué pasa cuando esta persona te violenta? No, el amor no lo puede todo. Ocurre todos estos mitos de dominación, mitos donde principalmente es una la mujer, donde tiene que estar aceptando, tiene que estar reprimiendo, tiene que estar aguantando, mientras el otro llega y te domina y depende toda nuestra vida de él. Este amor que cansa, este amor que sufre, este amor que del cual tú depositas todas las energías del día. El que estáis viendo el celular por ver si te mandó un mensaje, el que está ahí cada vez que habláis pensáis en si es correcto para él o ella. El día en que te sientes aprisionada, cuando el amor se vuelve una cárcel, cuando te empezáis a rascar, cuando te empezáis a caer el pelo, mi hijita, preocúpese, que de verdad ese no es el verdadero amor. ¿Dónde queda el otro amor que es un placer constante? Que sí se puede. También dentro de estas cosas, como tú mencionas, Cata, esta de las relaciones de poder, hay algo súper fuerte dentro de este amor romántico, porque nos dice que hay posiciones dentro de una relación donde uno tiene el poder, otro no tiene el poder, y estás todo el rato vacilando entre esto, entre dominar o no dominar al otro, donde por ejemplo preguntas típicas como manda poto, manda calzón, son preguntas que están como en nuestro imaginario colectivo, donde tiene que haber alguien que domine, alguien que haga sufrir, alguien que ponga las reglas, alguien que ponga las normas, donde no nos relacionamos nunca quizás bajo el amor romántico de manera simétrica, sino que somos uno dominando a otro. Y eso se replica quizás en toda nuestra relación. O sea, imagínense si construimos una relación así como amor romántico. Luego esto lo vamos a ir replicando, no sé, mientras vayamos enseñándole a otras personas cómo relacionarse, por ejemplo, con los hijos, si es que alguien quiere tener hijos. Sí, y importante que, ¿por qué remarcamos las relaciones de poder? Porque este ideal de amor romántico trasciende incluso más allá de la heteronorma, porque estos roles de la sumisa y el dominador, o la sumisa y la dominadora, o el sumiso y el dominador, se vienen replicando en todo el amor, porque nos han enseñado y nos inculcan el mismo, todos los sistemas que nos influyen, nos inculcan un amor hecho en jerarquía, donde tiene que existir alguien que imponga su idea y el otro ceda, a lo cual nosotros se lo podemos justificar con patriarcado, pero queda mucho más claro decir cuánto de usted está haciendo en su pareja que usted quiere hacerlo, o cuánto está haciendo por agradar al otro. Pregúntese y vaya deconstruyendo en cada acción y si está sintiendo placer con las cosas que hace. ¿Por qué está con tal persona si se siente feliz? Y otra cosa que quiero remarcar, que el amor romántico no es solo como una forma de concebir el amor que nos atañe emocionalmente, sino también tiene sus intenciones políticas y económicas detrás. Piense usted cuánto gasta al mes porque la amen o porque lo amen. ¿Cuánto gasta, no sé, no solo en artefactos de belleza, como los mejores champús? Porque más encima el mercado se sustenta en eso. O sea, piense cuántas cosas, productos nosotros nos venden y nos ponen a este hombre que te va a ver pasar por la calle y va a ver que ocupaste el producto y curiosamente va a conocer el Príncipe Azul gracias a eso. Y no solo eso, también están los productos de limpieza. Porque el amor romántico también es ese con que nos justifican de que nosotras lavamos y limpiamos toda la casa porque amamos a nuestra familia. Que vamos a nuestra familia, son todo una explotación que la hacemos justificada por el amor. Bueno, también en relación a eso, claro, vemos cómo además de sustentar quizás, o de que el mercado te ofrezca productos para eso, también mantiene el consumo, o sea, fijémonos en los comerciales, mantiene que nosotros estemos consumiendo constantemente ciertos productos, o sea, se nos mete una idea en la cabeza quizás desde la cuna, que tenemos que cumplir con ciertas características, como mencionaban nuestras compañeras en el bloque anterior. Desde la educación se nos enseña, desde la crianza se nos enseña, esto se va replicando constantemente, y es curioso ver cómo nosotros mismos caemos en eso. O sea, esto también de la, cuando hablamos de las relaciones de poder, de, del sentirse en una posición de dominado o dominante, el pararse desde esa posición, también se hace mucho cuando nos sentimos mal, por ejemplo, por no habernos depilado, que es un tema, o tenemos que hacer todo lo posible para, por ejemplo, arreglarnos el pelo y que no quede con frizz, porque qué linda te ves con bailarina. Sí. Por oler mal, por tirarte un pedo. Todo esto, incluso acciones naturales, son denigradas porque el amor romántico está hecho en base a esta imagen de la mujer y, o el hombre perfecto, blanco, económicamente dentro de una clase social extraña. A mí me hace reflexionar un poco y yo me voy a meter aquí barsamente porque yo no he estudiado tema para hoy día ni nada, pero me voy a meter igual. Porque conversábamos ayer con un compañero de trabajo no remunerado, es decir, un amigo, que hablábamos sobre cómo estas masculinidades nos van afectando, sobre de qué manera los hombres, solo por ser hombres, también se ven afectados en un sinfín de problemas. Y bueno, él tuvo la experiencia de estar en España, de ser de allá, de vivir allá, y decía que prácticamente la política de salud engloba el machismo como una patología, como una patología a la cual pueden asistir a los consultorios, a atenderse en grupos de autoayuda de hombres, para comprender en la medida en que cómo se va construyendo esta idea de la mujer limpia, higienizada, probablemente bella, escultural, con un pelo genial de televisión, qué sé yo, para entender que ese no es el tipo de mujer real al que probablemente podemos estar acostumbrados y acostumbradas a vernos por la calle. Nosotras no somos así, ni despertamos con los ojos delineados, ni con el brillo así en todos lados, no. Pero también es ese juego constante de ir representándonos para otro, de ir admirando ciertos tipos de belleza para poder encajar en un tipo de sociedad que nos dice todo el rato cómo tenemos que ser y para quién tenemos que ser así. Las mujeres nos vestimos para los hombres y los hombres se visten para las mujeres. Lamentablemente así, ojalá lo pudiéramos cambiar con un programa de radio o con nuestras actividades feministas, pero sabemos que es mucho más grande que eso, porque es un monstruo que va devastando desde la educación en adelante, como decía la chiquilla. Y me hace mucho sentido este de poder explorar no solamente lo que somos nosotras como mujeres, sino que también en qué momento se ven enfrentados los chiquillos, que pueden solidarizar y empatizar con un sinfín de temáticas, pero que sin embargo continúan matando mujeres. Entonces, continuar empatizando y solidarizando, pero en qué momento nos hacemos cargo realmente de lo que estamos haciendo con las mujeres, con las compañeras, con las niñas que están en el colegio. Como que claro, va por el lado de entender que nuestra compañera de organización o nuestra compañera del colegio no es un objeto del cual tenemos que sentir deseo o tenemos que aprobarla por cómo anda vestida, pero sin embargo, como que existen muchas otras características que nos violentan día a día, pues, que nos hacen sentir, pucha, la loca que no se arregla tanto, que es fea, que no está radiante, ¿cachai? Como que son un sinfín de violencias que van estructurando también los privilegios del hombre. Pues. Sí. Y una misma se mete en esa lógica y cree que tiene que cumplirle a alguien. Si al final es eso, como que se te instaura en la cabeza que tienes que seguir un modelo, que tienes que ser perfecta, que tienes que oler muy bien, que tienes que ser delgada, y ahí salen miles de temas más. O sea, el cumplir con esta imagen ideal del amor romántico reprime tu cuerpo y tu identidad totalmente. Sí, y pensando, y también una invitación a los hombres, porque en este minuto nosotras somos amigas que estamos conversando sobre el tema. ¿Por qué cabros no se ponen a conversar sobre el tema? Pues también pueden ponerse con un vinito y pueden deconstruirse entre ustedes, pues, y hablar qué les duele, porque estoy segura que algo de cómo han llevado sus relaciones les ha dolido. De más, su posición la posición de dominadora en la que están en algún minuto les ha dolido. Y también no solo cómo deconstruyen nuestros cuerpos, a veces me voy en cómo también la misma también pornografía nos enseña el amor romántico, pues. Estas expectativas de cómo vivir la sexualidad también son parte del amor romántico, donde existe una mujer que grita con los orgasmos, donde existe un hombre que puede durar más de 20 minutos o más de una hora en relación sexual, cuando, pucha, seamos realistas, pues no se ama ni se tiene placer así, cada uno es como puede nomás y como le da, y sentirse feliz con eso, que el ideal no sea lo que nos muestran la tele o la porno, las películas y todas esas cosas. Oye, Cata, ¿y tú cómo crees que llegamos a esto? Mira tú, ahí tenemos una señal del destino. Llego como una ilusión. Este es el trato. Haré una poción mágica que te convertirá en ser humano por 3 días. ¿Entiendes? 3 días. Pon atención, que esto es importante. Antes de que se ponga el sol el tercer día, tú tendrás que haber logrado que el príncipe se enamore de ti. Es decir, que te dé un beso. No uno cualquiera, sino un beso de amor verdadero. Si te besa antes del anochecer del tercer día, seguirás siendo humana para siempre. Pero si no lo hace, volverás a convertirte en sirena y pertenecerás a mí. ¡No, Ariel! ¿Aceptas, querida? Si me convierto en humana, ya no veré a mi padre ni a mis hermanas. Así es. Pero tendrás a tu hombre. Es difícil decidir en la vida, ¿no crees, Ariel? Oh, y además hay otro pequeño detalle. No hemos hablado de cómo me pagarás. No se puede recibir sin dar nada a cambio. Pero yo no tengo nada. No es mucho lo que pido, solo es una insignificancia. No lo extrañarás. Lo que quiero es tu voz. ¿Mi voz? ¿Qué comes que adivinas? No hablarás ni cantarás. Sí. Pero sin mi voz, ¿cómo? ¡Eso no importa! ¡Te ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. Los hombres no te buscan si les hablas. No creo que los quieras aburrir. ¿Qué ejemplo más fuerte y impactante cuando uno escucha esto? Porque las cosas que veía uno cuando niña, ¿cómo se mete esto en tu cabeza cuando tienes 4, 5 años y los ejemplos que te rodean de mujeres son estos y los ejemplos que te rodean de amor son estos? O sea, no, lo importante es tu belleza, no es necesaria tu voz, no es necesario que hables, porque no hay nada más importante que tu belleza. Recordamos que estamos en Ruda con Malicia, estamos hablando sobre amor romántico y lo que acaba de escuchar usted, amiga, amigue, es un extracto de la película La Sirenita. Sí, aquella película que escribió en su infancia, cuando aún no comprendía muy el mundo, bueno, ahí llegaron y le metieron ideas fascistas en su cabeza. Fue como su papá, que tampoco entendía mucho, yo creo que nadie entendía mucho. Ahora le puedo decir que lo que acaba de escuchar es una pobre sirena, mujer más encima, que lo único que quiere es tener a ese hombre que es, yo creo que es un príncipe, no tengo ni idea a veces, que es un príncipe y que a costa de eso deja su voz. Su voz, porque no importa si la mujer habla en el mundo de los humanos, basta con que una sea bonita y bella. Y era bonita y tenía el pelo tal y era sirena, entonces ya, ¿para qué iba a hablar? ¿Para qué iba a hablar, po? Sí, y aparte que yo, en eso me tomó eso a la cabeza, pero qué cosa más bacán que vivir con los pescados. No, ella quería tener pierna y dejó todo por ese hombre. Para nosotros, ¿por qué quisimos poner Disney? Porque todas fuimos educadas con esas películas. Ese fue el ideal que se nos mostró en la cabeza. Todas queríamos este príncipe azul, blanco, con plata, que más encima hablaba poco, tampoco era tan inteligente, pero que aspirábamos a tenerlo, po. Y si no llega, y si llega otro tipo de amor, nos sentimos súper insatisfechas, po. Y es súper triste también ver cómo, bueno, esto desde pequeña se nos instaura, se nos muestran estas películas y claro, pues nadie, no hay nadie ahí que te diga así como, mijita, esto está mal, mijita, esto no es así, o sea, tiene que ser distinto, sino que se nos potencia por el contrario, en el colegio, en la familia, y luego nos muestran, por ejemplo, nos hacen comprar las Barbies de ella, peleamos con las amigas para hacer, no sé, ¿quién es Ariel cuando se juega? No sé, cosas así. O sea, es súper fuerte cómo esto se va metiendo en la educación y sobre todo cómo esto se mete en la educación emocional. O sea, cómo desde pequeñas se nos coarta un poco esta expresión de lo que sentimos y se nos trata de adecuar a un molde de perfección, a un molde donde hay ciertas emociones que son válidas, ciertas emociones que no son válidas, donde te tienes que aguantar todo aquello que tú vas sintiendo y sentirte culpable si es que no cumples con este modelo. Sí. Para ir redondeando y finalizando el bloque, queremos remarcar la importancia para no seguir con esta lógica violenta, para no seguir con este amor que justifica y que muchas veces es la base con la que se justifican incluso los femicidios, remarcamos el poder de la educación. Quizás una educación mucho más allá de la escuela, una educación mucho más allá de como dije, de los colegios, una educación que se da en la casa, que se da con los amigos, que nos dan los medios de comunicación, una educación que se da constante. Atenemos a una educación no sexista, una educación afectiva, una educación emocional. Una educación no heteronormativa, una educación que no nos implique adecuarnos a ciertos modelos, una educación co-construida entre todos. O sea, esto va más allá de la demanda quizás que está instaurada por, un poco por el movimiento estudiantil, sino que también apela mucho más allá, o sea, algo que es cotidiano, algo que nos interpela constantemente, algo que tenemos que hacer constantemente con nuestro interior y con otros. Eso, compañeras, y eso. Terminamos con el bloque por ahora y ahora nos vamos a una canción. Sí. ¿Qué pasó, Cata? Antes, perdón por tapizarla, compañeras. Quería recordar que estamos sorteando dos cuadernitos, dos agendas lunares. Mande su fotito al fanpage de Ruda con Malicia, con su ruda, con su plantita, y justifíquenos qué tan importante es para usted. Y esta con mucho amor vamos a seleccionar la mejor. Sí. Tenemos dos agendas lunares para repartir. Para que conozca sus ciclos y la luna, y eso. Sí, está muy bonita. Y lo que puedo decir es que me gusta mucho más este logo que está estampado en la tapa de esta agenda lunar, porque la piel del logo pasa a ser café, no como blanca como la que tenemos en el Facebook, que en cualquier momento la vamos a cambiar. Sí, sí. Así que esta está mucho más bonita. Así que mande su foto o opine también. Hay personas que están escuchando y que están opinando. Así que ahí vamos a ver cuál es la mejor respuesta, cuál es el mejor comentario del día de hoy para que se lleve su agenda lunar. Nos vamos a ir a escuchar algo de México, porque nos llega una canción que se llama Mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Es una rapera que se llama Mare Advertencia Lírica, y a quien también le mandamos un fuerte abrazo a la distancia, porque es una gran rapera y nos comparte esta buena música. Así que siga escuchando Ruda con Malicia por la 87.7 en Valpo y www.redeplaceres para todos los otros rincones. Y también puede estar escuchando el podcast. Así que si usted lo está escuchando otro día de la semana, disfrute y siga escuchando Ruda con Malicia. Y me apoyo en la pared para hablarte de aventuras. Traigo las lluvias del trópico. Hey, ser mujer es una bendición, o al menos eso fue lo que nos contaron. Mis decisiones, ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario, y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario, y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Estás muy lejos de saber lo que significa ser el dolor y la fuerza de una mujer, así que no pretendas que me comprendes. Si jamás has sangrado, no me mientas que lo entiendes. Es entre dientes tu inclusión y tu equidad, es solo un lindo discurso, ya sé hasta qué dirás. La importancia de la mujer para la sociedad, pero de nuevas cuentas solo en palabras quedará. Así ha pasado y han sido muchas las muertas por abortos clandestinos, y a pesar de las protestas, es grande tu ego y más grande tu ignorancia. Tu herramienta contra mí es la violencia. Ya basta de eso, ya basta de esa farsa. Así seré yo a quien reprimas de nueva cuenta. Tú solo niegas que existe un problema real, porque es más fácil ocultar y callar. Por un aborto legal y gratuito, porque no se criminalicen nuestros actos. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario, y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario, y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Estoy decidida a no dejarme de tus leyes. Reprimes mi derecho y legalizas mi muerte. De cuando acá tú sabes lo que me conviene. Y de cuando acá a decidir por mi derecho tienes. Derecho a la vida, sí, pero una vida digna. Dime si es digno cuando controlas y me humillas. Como siempre, todo es cuestión de perspectiva. Pero ¿de quién? Claro, no de la mía. No quiero más condescendencia de burócratas. Es mi derecho, no estoy pidiendo limosna. Debe ser también una garantía individual. Quiero despenalización, quiero reformas. Mi paciencia se agota y el mar casi se seca. Pues llevo siglos esperando tu respuesta ante un sistema patriarcal que poco se presta. Pero entiende, somos mujeres, la decisión es nuestra. Saludo para las rubas con malicia. Somos las CAFA, la Colectiva de Acción Feminista Autónoma de la ciudad de Iquique. Bueno, lo que nosotras hacemos es el ecofeminismo principalmente, es antirracista, anticapitalista, antiheteropatriarcal. Estamos haciendo procesos también, somos la primera organización ecofeminista en Iquique y estamos siempre en un constante proceso de revisión política. Nuestra acción política también tiene que ver con eso. Bueno, y donde pueden ubicarnos es a partir de nuestra página de Facebook, CAFA, que es Colectiva de Acción Feminista Autónoma, y por el correo caf.icucu@gmail.com. Ahí pueden encontrar también el registro de todas las acciones que hacemos durante el año, acciones callejeras siempre, así que eso. Besos antipatriarcales para toditas. Radio Placeres. Comenzamos entonces este tercer bloque de Ruda con Malicia, que es la Ruda Entrevista. Bueno, tenemos una gran invitada este sábado. Gracias por lo de gran. Una amiga y gran compañera feminista. Se llama Daniela Paz. No, perdón. Daniela Vargas Castillo. Te está delatando por Facebook. Quien es coordinadora regional de la Red Chilena contra la Violencia Valparaíso. Hacia las mujeres, compañera. Ah, perdón. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Sí, oye, yo antes quiero agradecerles a todas, a todos, a todes, como dicen ustedes, la invitación a la luz. La invitación, estoy súper contenta, me parece un espacio absolutamente importante y por lo demás súper lindo. Está muy lindo, mucha energía positiva, así que se agradece un montón. Ay, sí, bienvenida, estamos muy contentas de que hayas venido aquí a conversar con nosotras. Hay tantas cosas que hablar, hay tantos temas, sí, pero vamos a partir con... Dani, ¿podrías contarnos cómo nace la red, quiénes la componen, cuál es su trabajo? Mira, la red en Valparaíso al menos tiene aproximadamente 2 años en esta nueva articulación, donde vemos mujeres feministas sueltas, vemos mujeres de organizaciones o de colectivas, y por lo demás tenemos a la Carola Ibacache, que es una de las coordinadoras de la red nacional, que nos asesora, digamos, en ciertas temáticas como por ejemplo las acciones públicas y ese tipo de cosas. Yo soy coordinadora junto con Yesenia Alegre, que es la otra compañera. Ay, un saludo a Yesenia. Un saludo a la compañera, sí. A las compañeras, gracias. A todas. Bueno, ¿y cuánto tiempo tú particularmente como Daniela llevas trabajando como feminista, como activista? ¿O por qué nace la inquietud de empezar a organizarte en este tipo de de colectiva? Mira, primero yo parto junto con el movimiento estudiantil el 2006, mi activismo como en lo público, claramente respecto a lo educativo, que era como una demanda que teníamos en general el aspecto estudiantil, en tanto éramos estudiantes secundarios. Y secundaria. Desde ahí empieza mi activismo desde un lugar bastante alejado, diría yo, de lo que conozco hoy como feminismo. Y resulta que junto con los años, y estudiando primero pedagogía básica, que tiene harto que ver con el sexismo en la educación, que vamos a hablar, hay ciertos malestares que tienen que ver con las prácticas educativas, tienen que ver con los currículum, con los autores, que son casi puros hombres, que tenemos que estudiar, por ejemplo. Y entonces ahí se empieza a generar en mí un choque, diría yo, o un conflicto respecto de dónde están las mujeres, dónde estamos las mujeres. Luego de eso me cambio de carrera, estudio psicología en la Andrés Bello y entonces empiezo también a conocer a otras compañeras feministas, hay varias profesoras y qué sé yo, otras compañeras estudiantes que me invitan, particularmente una, a participar de un nuevo espacio de articulación de mujeres que era finalmente la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres Valparaíso. Y en eso llevo, no sé, 2 años, digamos, desde que está esta nueva articulación. Parto desde la primera reunión donde nos conocemos todas, donde llegamos, invitadas por Nadia y Carolina, que eran las que estaban, digamos, en la organización y desde la Coordinación Nacional en ese momento. Y entonces empezamos a trabajar, yo como feminista suelta, no estoy en ninguna colectiva ni organización, en relación con las distintas violencias que vivimos las mujeres. Eso es más o menos el panorama desde donde yo llego al feminismo más político y activista, no solamente desde el sentimiento de una. Eso. Bueno, recordar que está escuchando Ruda con Malicia, la 87.7 o www.radioplaceres.cl. Estamos aquí con Daniela Vargas Castillo, coordinadora regional de la Red Chilena contra la violencia hacia la mujer. Ahora Dani, sí, la dije Paz. Bien, ¿no? Muy bien. Sí, la dije. Bueno, recordar que la red acá en Valparaíso, en Santiago y en distintos puntos del país, sí. Un referente en el fortalecimiento del movimiento de mujeres y de feminismo. Y también es importante visibilizar el proceso que ha tenido esta red, que primero partió siendo contra la violencia doméstica y sexual hacia las mujeres, y ahora se constituye como la Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres. Claro. Sí. Bueno, contarles que la red también trabaja una línea de una serie de publicaciones de libros que han hecho y la última vez, el último libro que publicaron, que tiene edición de este año, es Educación no sexista hacia una real transformación, donde invitaron a las distintas vocalías, comisiones feministas de las distintas universidades de Valparaíso a discutir en torno a su experiencia y cómo han erradicado o tratado o intentando erradicar la violencia machista dentro de esta institución. Bueno, en la portada de este libro también aparece una niña que dice: no quiero ser princesa, quiero ser científica, que tiene mucho que ver con el tema que hemos estado hablando hoy sobre el amor romántico y estos roles de género que de alguna manera se van reproduciendo en nuestra sociedad y principalmente en la educación. Y a partir de eso es que nosotras hemos querido tenerte aquí y preguntarte básicamente cómo esta violencia hacia las mujeres se ejerce a través de, por ejemplo, la educación. ¿Cómo es que ustedes han identificado este foco de conflicto, de violencia, y cómo lo han tratado a nivel organizativo? Mira, primero responder a que el libro, esta publicación de La Educación No Sexista, ha generado en el público asistente a los distintos lanzamientos, como por ejemplo el que tuvimos el 30, ¿no?, donde estaban ustedes como vocalía o comisión feminista de la Valpo, ha tenido alcances súper importantes en términos de que se está problematizando mucho más en la mesa, después de almuerzo, ponte tú, en una conversación, es lo que hablaban antes respecto de los juguetes, de qué regalar, de estas fiestas como Navidad, que además son súper heteronormadas, etcétera, etcétera, en términos de que existe sexismo. Eso como primer punto de anclaje. No es una cosa antojadiza, no es algo que se le ocurrió a alguien de pronto, sino que es una construcción y un estudio que se ha llevado a cabo sistemáticamente a lo largo de 5 años por quienes escriben el libro, constatando la educación sexista que existe en Chile en términos de, por ejemplo, las publicaciones como los libros de temática básica de trabajo en las ciencias naturales, en matemática, en lenguaje, en historia, respecto de la inexistencia o invisibilización de mujeres, no inexistencia, digamos, hay existencia, pero está invisibilizada y está completamente abolida por los poderes distintos y conocidos que tienen que ver con los planes y programas que se entregan en los colegios, en los jardines, en las universidades, como requisitos base para plantearte como una institución educativa incluso. Hay diferenciaciones respecto del sexo, la norma sexo, hombre-mujer, que tienen alcances tan complejos como que la portada del libro sea una niña diciendo: no quiero ser princesa, quiero ser científica. Es decir, un saber, como la ciencia, una rama de especialización, un lugar de qué sé yo, de conocimiento tan cerrado como es hasta el día de hoy la ciencia y todo lo que tiene que ver con las investigaciones, están, pareciera, solamente guardadas a hombres o a biohombres, dijéramos, ¿no? A esto que es la genitalidad de la masculinidad del ser hombre, te da, parece, un lugar, como que tuviera de por sí adherido un lugar en la sociedad e incluso en la generación de conocimientos o en la reproducción de conocimientos, ¿no? Por lo tanto, el sexismo en la educación es importante constatarlo. En este libro está súper claramente, está hecho además para que cualquier persona que acceda al libro o que lo pueda descargar de la página web, porque también está, comprenda de qué se trata, conozca cuáles son los alcances que ha tenido y problematice, por supuesto, desde su propia experiencia, cuáles son esos lugares donde el sexismo en la educación tuvo lugar y cuáles son de pronto las implicancias que pueda tener para mí hoy en día, a la edad que tenga, el sexismo en la educación del cual fui víctima de esa violencia. Sí, la verdad es que yo estuve leyendo este libro y está muy, pero muy bueno. Y justamente hay un capítulo que se llama Derribando paradigmas patriarcales en la educación. Y hablan de una experiencia de jardines en Paillaco. Y ahí da cuenta de la importancia del rol de la educadora, de cómo lo que hablaba y tú en delante de los juguetes. Que no es lo mismo regalar un juguete rosado, un juguete azul... Y bueno, Dani, cuéntale a la gente que nos está escuchando cómo pueden contactarse con ustedes para acceder al libro o para, no sé, conocerlo un poco más. Mientras, yo quería hacer un alcance de que igual cuando entendamos educación, a mí me gustaría también hacer la mención de que además de la educación formal, también existen otro tipo de educaciones, como son la familia y también la sociedad. Porque igual te estereotipan mediante, no sé, estos programas de televisión, los reality shows, la publicidad, la prensa, ¿cachai? Entonces, hacer ojo también a todas esas cosas. Sí, bueno, y también recordar que todo este tema de la asignación de género radica mucho en el aprendizaje y en la educación. Y cómo aprendemos a ser mujer y aprendemos a ser hombres. De hecho, hay un capítulo en el libro que se llama justamente así, y cómo la escuela es un reproductor de esos estereotipos. Y también cómo los podemos derribar a partir de esa construcción que tenemos que tener colectiva, pues esa construcción que tenemos que tener no solamente desde la familia, sino que desde una sociedad entera que se está de alguna manera ajustando a estos estereotipos y que juntos y juntas tenemos que derribar. Sí, mira, primero la gente puede acceder a las documentaciones y a las distintas investigaciones y libros publicados en la página web nomasviolenciacontramujeres.cl. Ahí hay un link de descarga en el cual pueden acceder a este texto y disfrutarlo porque está muy bueno. Y respecto de lo otro, la familia, claro, como una fuente de sexismo también. En algún punto de vista o desde alguna mirada, en la familia se supone que es el primer lugar donde una socializa, ¿no? Y empieza a conocer o le atribuyen también ciertas características de relación, es decir, una niñita no puede jugar a ciertas cosas o tiene que juntarse con las otras niñitas, por supuesto que el vestido, y cuando nos juntamos en una comida familiar, comer hacia cierto lugar, ¿no? Esto que también tiene que ver con el sexismo, que la mesa de los niños, la mesa de los adultos, no de las niñas ni de las adultas, por ejemplo, donde vemos que las mujeres en ambas mesas somos las que servimos, las que recogemos los platos, las que llevamos el postre, las que tenemos que entretenernos o reírnos de lo que dicen los hombres, etcétera. Pero también respecto de lo que decían las chicas en las entrevistas iniciales, la Ruda Pregunta, un gran espacio, donde más que la imposición del mercado en este sentido, o más que reconocer los patrones culturales por color, por ejemplo, o por funcionalidad de los objetos en términos de los juguetes, hay una cosa que tiene que ver con la naturalización que dijeron que era respecto del género y o genitalidad. Como que fuera la misma cosa, como primer punto. Y luego, respecto de cuáles son las características, como decíamos y conversábamos antes, que una debería tener por ser mujer, ¿no? ¿Qué significa ser mujer y estos problemas que en general nos estamos, o preguntas más que problemas que en general nos estamos haciendo las mujeres y las feministas, por supuesto, tratando de, con esas preguntas y en base a esas dificultades como de relacionarnos, tenemos que tener ciertas acciones políticas, como por ejemplo erradicar el sexismo en la educación. En ese sentido, claro, yo creo que hay que ser también un poquito más positiva de pronto, o aspirar a la construcción más que solo anclarnos en una cosa de construir ciertos imaginarios, ciertos lugares comunes o ciertos estereotipos, sino empezar a proponer otros y atreverse, ¿no? Atreverse a ser quien una es, atreverse a ser libre, a romper con estos estereotipos que tenemos medio anclados. Es un poco dispersa esto. atreverse a romper con esas como barreras que existen en la sociedad, porque claro, una con las amigas aquí en la radio, en otros lados, conversando entre nosotras, es fácil en términos de que nos entendemos, uh-huh. y que juntas, por supuesto, y que yo creo que ahí está la clave además, es que juntas nos fortalecemos y logremos erradicar todas las violencias contra las mujeres. Entonces, generar espacios de interacción menos violentos y mucho más tolerantes. Bueno, recordar, estamos más sororos, compañera. No. Estamos aquí con Daniela Vargas Castillo, coordinadora regional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Bueno, además la red trabaja igual una serie de temas. Tienen el tema del aborto, la discriminación en el trabajo, el femicidio, el sexismo en la educación, que era lo que estábamos hablando recientemente, la violencia sexual y la violencia simbólica. Sí. Bueno, este año cumple la campaña El Machismo Mata 10 años. Cuidado al machismo mata, claro. Cuidado al machismo mata. Y como la red también lo ha hecho muy bien y distintas organizaciones feministas han utilizado el lenguaje a favor del feminismo. Y también quería tocar este tema porque finalmente el lenguaje va construyendo esa realidad, va construyendo esa realidad de género, va construyendo esa forma en la que nos relacionamos entre todas, entre todos. Y estas prácticas discursivas finalmente son las que nos están atrapando en estos binarios, por ejemplo, sexo, hombre-mujer, o en estos binarios de género, pues, de identificarnos con una feminidad o con una masculinidad. Sí, yo creo que, así como teniendo algo que agregar, más allá de identificarnos con lo masculino y femenino, pienso yo que lo importante es qué es lo femenino y masculino lo que me estoy identificando, ¿me entiendes? ¿Qué es la masculinidad para mí también? Problematizarlo yo con mi experiencia creo que también es importante, porque yo puedo estarle atribuyendo también a lo masculino rasgos que me causan asco, digamos, ¿no? Que son bastante agresivos, que son violentos, que son desde lo funcional, más que desde el pensar, que son más de la protección. Y cuando una de pronto se mira y dice, chuta, esto medio, es medio masculino, no una, ojalá, digamos, las mujeres, dice, parece que me estoy volviendo media masculina. ¿Qué significa eso? ¿Cachai? O estando, no sé, en tu pega o en la universidad y hablando un poco más fuerte, ¿es eso ser masculina? ¿Es eso ser masculina? Me lo pregunto todos los días. De construcción. Yo creo que también radica en eso. Es importante, es importante. ¿Y qué es lo femenino también? O sea, yo no me pongo, no sé, ropa rosada porque soy más masculina, o porque estoy chata de que me identifiquen con ser mujer femenina. El color, yendo de nuevo a lo que decía la gente, ¿no? Como que el color parece que definiera, será tanto que ver, tendrá tanto que ver el color con la identificación también. Con las cualidades. Con las cualidades, con la, o sea, es decir, con todos los rasgos que a ti te determinan o que te van construyendo, que es lo que nosotras en general pensamos. Por supuesto que una de las cosas es el color en términos concretos, pero detrás de eso hay otros patrones culturales también que se están reproduciendo y que nosotras mismas, creo yo que tenemos que tener la claridad en términos no solamente de no ponerte el rosado, sino qué pasa con ese rosado, ¿me entiendes? Es una de las cosas que yo creo que concretamente podemos ir haciendo junto con no regalar la pistola al niño y la cocina a la niña. Porque si es así, ya. Pero ¿en términos de qué? ¿En términos de qué estoy regalando eso? ¿Qué es lo que yo quiero potenciar en esa otra persona que se está construyendo también? Eso creo yo que es uno de los puntos fundamentales en términos de lo concreto, de lo que una puede hacer hoy día. ¿Cómo yo puedo ir destruyendo el sexismo en la educación? Que, como decía la Paula, no solamente está en el aula. O sea, uno de los puntos importantes es entender que la educación es un proceso del que participamos todas y todos. desde, claro, como decía en el otro bloque, desde que estás en la guata y se te atribuye o se te descubre un sexo genital, hasta que tienes incluso la posibilidad de generar otra persona con un sexo genital también. ¿Cuál es ese proceso? ¿Dónde tú también puedes deconstruir esas prácticas y generar entonces en ti una personalidad o una persona de cambio que puede ir fomentando la inclusión en términos de no esta cosa desde la víctima, sino la inclusión como una exigencia, porque es un derecho, digamos. La libertad es un derecho que está absoluta y requete contraproclamado y manoseado también. Pero me parece súper importante puntualizar eso. A mí me parece igual como que la invitación también es a reflexionar sobre de qué manera nos sentimos aceptados o aceptadas. Porque finalmente es como que queremos encajar en un modelo, y cuando vamos viendo que en verdad no nos acomoda ese rosado, no nos acomoda esa depilación, no nos acomoda, como que vamos diciendo, ah, soy menos mujer entonces, o no soy mujer, o no soy femenina, o qué soy entonces finalmente. ¿Qué soy? Claro. ¿Qué soy? Entonces, ¿y por qué? Y no tenerle miedo a esa pregunta también. ¿O dónde estoy hoy día? Que no necesariamente es donde voy a estar mañana ni donde estuve ayer. Claro, y es como esa constante de mantenernos como estables, conformes, súper quietos, súper quietas, como de invisible, ¿no? Claro, como invisible, como realmente como un zombie caminando por la ciudad y trabajando. Entonces también es como ir cuestionando ese significado que le damos al ser hombre o al ser mujer. Yo creo que está re interesante poder hacerlo, no solo los días sábados desde las 6 a las 7 y media, sino que en el cotidiano y en el día a día. En la música que escuchamos, por ejemplo, en la literatura que leemos. Sí. Finalmente lo que nosotras queremos visibilizar es que no disociamos la práctica del discurso. Y a partir de esto, es un desafío muy grande porque hay que partir cuestionándose los privilegios que una tiene sometiéndose a esos roles, y también cuestionándolos, pues, o sea, hablando quizá un poco más fuerte y cuestionando lo que se nos ha impuesto, pues. Y justamente este espacio ha querido cuestionar los roles impuestos que limitan nuestras potencialidades de construcción de una misma. Es como el... Qué lindo. Sí, como el emblema. A la que se ha llegado con este... La consigna. Sí, con esta problemática que hemos querido traer hoy al programa Ruda con Malicia. Bueno, Dani, agradecerte por haber venido a este espacio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Recordarle a la gente cómo pueden contactarse con su organización. Sí. Estamos hablando con Daniela Vargas, de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Eso, y la página web es nomasviolenciacontramujeres.cl. Bueno, también recordar que estamos sorteando dos agendas lunares. Muy hermosas. Con nuestro gran logo. Tania, yo quiero saber si la gente está mandando... Yo hubiese querido mandar mi foto con mi ruda. Porque la agenda está re linda. Sí. ¿Está linda. Mandando? Mira, hasta ahora ha llegado una foto de una compañera muy cercana a Radio Placeres. Así que vamos a esperar a ver si llegan más fotos. Si no, la compañera se va a llevar las dos agendas. Eso no puede ser. Así que, compañera, si no tienen ruda en su casa... Si no, me la puedo llevar yo igual. No, ya la tengo aquí en mi mano. Mi recuerdo. Ya, nos vamos a escuchar algo de música para volver a esta ruda con Malicia con algunos panoramas feministas para que pueda usted salir, porque sí, hay panoramas para usted, la están esperando. Y hay panoramas feministas, importante, hay panoramas feministas. Sí, hay muchos panoramas feministas. Hay muchos carretes piolas. Sí, así que nos vamos a escuchar algo de Rebeca Lane, esto es Mujer Lunar, para continuar. Siempre ponemos Rebeca Lane, pero es porque nos gusta mucho su música, sus letras, así que vamos a ir a escuchar esto y volvemos a Radio Placeres. Tú estás escuchando el 87.7 FM en Valparaíso y también www.radioplaceres.cl. También puedes estar escuchando el podcast de Ruda con Malicia cualquier día de la semana, a cualquier hora te estamos acompañando, así que puedes continuar escuchando Radio Placeres. Desde que mamá me parió a este mundo,

Soy Cecilia Vega, soy mexicana. Estoy por acá en Chile compartiendo saberes del Comando Colibrí, que es una escuela de defensa personal para mujeres. Estamos trabajando desde hace 4 años, dando talleres para poder compartir con las compas técnicas de defensa personal para saber cómo responder ante ciertas agresiones muy puntuales. Trabajamos con técnica como el Krav Maga, con Muay Thai y con Jiu Jitsu. Nos encuentran en el Facebook como Comando Colibrí. También nos pueden encontrar en Twitter como @ComandoColibrí. También me pueden encontrar a mí como Cecilia Vega Romero, y para podemos armar ahí complicidades y armar defensa. También les mandamos un saludo a las compas de Ruda con Melicia y que arda. ¡87.7! ¡Qué aburrido! Hola, lamentablemente nos encontramos en nuestro último bloque, pero sumamente entretenido ya que vamos a estar mencionando los panoramas feministas de la semana. Y en eso vamos a partir con uno que ocurre el 14 de diciembre, que es un foro Historia del Feminismo y Análisis Contemporáneo. Este se estará dando en la Universidad de Valparaíso, Facultad de Humanidades. Y dice, en el marco de nuestro proceso de formación política y el colectivo, no sé si darle ficha o no, invita a todos y a todas a participar del foro Historia del Feminismo y Análisis Contemporáneo, en el cual veremos el avance histórico de las luchas feministas y su incidencia en la sociedad actual. Les esperamos. Vaya, para que sigamos aprendiendo todos juntos y estos momentos de autoformación y para que siga persistiendo nuestro movimiento y su historia, sirve en caleta, es a las 6:30, eso. Otro panorama para esta semana, para el día 15 de diciembre a las 8 de la noche en el Centro Cultural IPA de calle Condell. Va a haber una presentación de Afro Mandingue con todas las compañeras y amigas que participan de ese grupo que se formó este año, un taller de afro para que vayan. Van a estar súper motivadas las cabras, son bacanes. Así que el día 15 de diciembre a las 8. También, le tenemos otro panorama para el día lunes 12 de diciembre en la Plaza Aníbal Pinto a las 7:30. Habrá una concentración por la Machi Francisca Linconao a la cual están invitadas todas las feministas autoconvocadas en apoyo a la Machi Francisca Linconao para el lunes 12 de diciembre a las 7:30. Y además, están todas invitadas a esta concentración para el día lunes, recuérdenlo, día lunes 12 de diciembre. Y además, hay un panorama feminista para el día 17 y 18 de diciembre. Son monólogos de mujeres en el Parque Cultural de Valparaíso a las 8 de la noche y el 18 a las 7. Para que vayan y participen de estos panoramas feministas. Yo tengo otro brillo ñoño feminista, que me encantan los brillos ñoño feministas. Que es el ciclo. Me sumo, a mí también me encanta. Buena. El ciclo de pensamiento. ¡Vivan las ñoñas! Viva el ciclo de pensamiento económico, economía feminista, que se está dando en el auditorio quinto centenario de la Casa Central de la Ponticuica el 16 de diciembre a las 4 p.m. Nos dice, perteneciente al ciclo de pensamiento económico, este foro tiene como objetivo plantear la economía feminista a nivel mundial y latinoamericano, entregando nociones básicas sobre este modelo socioeconómico basado en la equidad de género y llevándolo a la realidad chilena. Se expondrán las distintas falencias del sistema actual que ponen a la mujer en segundo plano. Se analizarán las formas en que podemos llevar la equidad de derechos sociales a grupos que no se encuentran dentro de la heteronormatividad de nuestra economía. Súper sencillo para quien estaba escuchando. Ya, algo sí, ni muy yo sencillo. Ni sé por qué lo leí, de hecho disculpe por el aburrimiento que acabo de hacer, pero si usted quiere aprender un poco de economía feminista, vaya el día viernes 16 de diciembre. No entendí nada, no entendí nada. De nuevo, Catalina, por favor. Bueno, estoy hablando muy rápido, estoy muy acelerada. Sí. Ya. El día viernes 16 a las 4 p.m. en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica, en el Auditorio Quinto Centenario, se estará dando el ciclo de pensamiento económico, economía feminista. Eso, vaya. Very good. ¿Algún otro panorama feminista? datos, panoramas. Yo. aquí. No es precisamente un panorama, pero si usted quiere comer rico, quiere comer sano y vegano, y para las celíacas, celíacos obviamente, tenemos un dato de una amiga que vende brownies y galletas especiales para veganos y celíacos. No, sin gluten. Sin gluten. Maravilloso. Maravilloso. Me sumo. Sí, un dato muy express. Hay que contactarla por Facebook, Serena Luna, o al número más 569-95-17-4413. Aguante las compañeras. Vamos a estar compartiendo esa información tan importante y todas las que han dicho, por supuesto, nuestras compañeras, por el fanpage de Ruda con Malicia, para que pueda usted comprar su galleta sin gluten, su brownie, vaya a la concentración por la machi, también vaya a aprender de economía feminista y tantos otros panoramas. ¿Qué más nos queda? ¿Tenemos más panoramas? No, pero tenemos otra cosa que resolver, que es qué pasó con el concurso, pues. Verdad. Bueno, la idea es poder sortearlo entre nuestras radioescuchas, es que participen, que se contacten con nosotros, con nosotras, y para eso vamos a dar una semana más para el concurso de la Agenda Lunar. Queremos mandarle un abrazo afectuoso y un saludo a Sandrita, que nos mandó su imagen camuflada con una gran planta de su ruda, muy entretenida. Hasta ahora vais ganando, así que hasta ahora te la estáis llevando. Estás llevando las dos, de hecho. No puedes tener tu ciclo más que claro. Pero como queremos que más compañeras hermanas brujas participen y aprendan de sus ciclos, vamos a dejar una semana más para que siga subiendo su fotito y pueda llevársela. Pero recuerda, Sandra, vais ganando. Eso, y nos vamos despidiendo. Entonces el próximo sábado damos las ganadoras de la Agenda Lunar. Exacto. Sí, nos despedimos, bueno, entonces. Sí, bueno, vamos a despedir nuevamente a nuestra invitada, a la Dani. Gracias por venir, por llenarnos de tus conocimientos feministas. ¿Algo quieras decir? Uy, siempre. Para finalizar. Por ahora agradecerles, porque son un amor de persona todas. Son unas tremendas compañeras, unas grandes personas, que de las que estoy muy afortunada de compartir en distintos espacios, como el que viene luego. Como nuestro propio panorama feminista de luego. Y nada, siempre un saludo especial y cariñoso a mi compañera, a la Rulo, que está ahí, sabe quién es. Eso, un besito. ¿Más saludos? Nada, importante, quiero dejar a modo personal una pequeña reflexión antes de irnos, de que hoy ya se cumplen años de que el viejujo se murió. Sí. Hoy, compañera, 10 años. El viejujo es un eufemismo. No le quiero dar más ficha. No le pongamos ficha. No le quiero poner más ficha. No, solo mi reflexión va para el otro lado. Usted que está celebrando y que alegra tanto porque supuestamente volvió la democracia y volvieron tantas libertades. No, pues, mijo, cuestiones. Se los vea que está igual de aprisionado hoy día y que tantos represores se siguen escondiendo incluso debajo de la polera ni una menos. Así que. Cuestiones de sus privilegios. Cuestiones de sus privilegios. Eso. Chan. Y nos vamos despidiendo con mucho cariño y amor. Nos seguimos escuchando todos los sábados a las 6 de la tarde. Gracias, nos sentimos, nos escuchamos. Gracias a todas, las quiero a todas. Sí, y también otro dato histórico que no puedo no mencionarlo es que hoy día se empezó en algún momento de la historia la marcha por la Santa María de Iquique, por la huelga que se comenzó allá en el desierto, donde iban también muchas mujeres, muchos niños, muchas niñas y muchos trabajadores y trabajadoras. Así que no podemos olvidarnos de esos datos históricos, tal vez deberíamos sumar a nuestra, a nuestro, claro, la efeméride. Efeméride feminista. ¿Eh? Efeméride feminista, porque está interesante igual poder recordar. Y no sé qué decir de Perrochet, pero asqueroso genocida, solo repudio a toda su familia. El Día de los Derechos Humanos. Así que también para que todo esto se está mezclando, se está. Un día bien importante. Sí, un día bien importante. Así que hagamos memoria, cabras. Sí, la memoria es súper importante. Y tan frágil que es también. Así que nos vamos a ir con una canción. Esto es Satélite Kingston y la canción se llama Sin Voz. Nos volvemos a escuchar el próximo sábado desde las 6 de la tarde hasta las 7 y media, pasadito. Ya son casi las 8, así que nos vamos. Besitos. Chao. Amense. a la izquierda del dial y en contra del monopolio comunicacional.